El respaldo a la Constitución de la República de Cuba continúa en Sierra de Cubitas como parte de la participación activa del pueblo en presente y futuro de la nación. Es por ello que el criterio oportuno está presente a nivel de circunscripción. Es necesario que aquí en el barrio nosotros reafirmemos y apoyemos el análisis de esta Constitución debido a que hay muchos aspectos que no están claros. Un ejemplo, acabo yo de entender el problema de la doble ciudadanía. Simplemente que aquí nosotros vamos a acatar la ciudadanía nuestra, como es lógico. Este proyecto viene ahora a consulta popular, que pienso que es un momento oportuno porque vamos a tener todo un periodo para poder opinar, modificar, cambiar, esclarecernos de un grupo de cuestiones, de términos que vienen allí desde el punto de vista ético, desde el punto de vista jurídico, etcétera, que tenemos que como población entender para poder también hacernos eco de ello con las demás personas que nos rodean, para que luego podamos actuar en consecuencia con nuestra Constitución y cumplir con ella. Considero que ha sido muy bien analizada y muy bien profundamente analizada por las comisiones que trabajaron. Vimos algunos de los elementos que se le dieron tratamiento y creo que lo principal es que el pueblo tiene la oportunidad de decir lo que piensa de cada uno de los aspectos que se recogen en esa Constitución, de cada uno de los capítulos. Las opiniones reconocen el rol participativo de la sociedad en función de perfeccionar la Carta Magna con el criterio popular. Pero sí considero que hay que hacer hincapié un poco en el aspecto en cómo llegan a las manos de esos cuentapropistas muchos productos, que los que vivimos del salario no tenemos la posibilidad de obtenerlos porque los sacan de las tiendas, de las shopping, donde ya están caros y lo venden mucho más caro, y los salarios de las personas en estos momentos no es tan acorde a los precios que hay en la calle. También existen otras formas como la propiedad privada, las cooperativas, las mixtas, y que son inquietudes válidas porque, bueno, ¿cómo se organizaría después? Bueno, para eso entonces están las leyes, están los ministerios para encargarse de cómo se va a establecer cada mecanismo, y que para eso también se está desarrollando un proceso a nivel de país, en nuestro municipio, donde se están haciendo reuniones con todos los trabajadores por cuenta propia para seminariarlos, prepararlos en las nuevas leyes que hay a nivel de país. Participación ciudadana en torno a la Constitución de la República de Cuba continúa en Sierra de Cubitas como parte de la genuina democracia participativa que patentiza lo irrevocable del socialismo. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.